Vamos a proseguir con citas de actualidad y en este caso citas de la agenda de este fin de semana, puente festivo en el caso de nuestra localidad, como estamos recordando y como todos conocemos perfectamente. Pero bueno, pues en el caso de la Peña Flamenca de Ubrique no se toman vacaciones, ni mucho menos por decirlo de alguna forma, sino que van a continuar con el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Así que cita a tener en cuenta para las personas que se queden en nuestra localidad y que, bueno, pues ya decimos, mañana viernes van a poder disfrutar de lo que es además la última sesión de esa fase clasificatoria con un cartel, como vamos a comprobar, pues muy numeroso. Así que va a ser una noche flamenca de gran variedad. Y bueno, pues que va a poner la culminación, como decimos, a la fase clasificatoria, eso sí, porque todavía quedaría la final de este concurso. Vamos a hablar de todo ello y de otra serie de cuestiones de actualidad en torno a la Peña Flamenca con uno de sus integrantes, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manolo García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, lo que llega en este caso mañana viernes es la última sesión, ahora sí, de este concurso en su fase clasificatoria, ¿no? Sí, ya después de tantas semanas de actuación y de viernes flamenco, pues ya llegamos a la última sesión, que sería el viernes. Sería el viernes. Esto no quiere decir que terminemos, porque luego llega la final. Y en esta oportunidad pues vamos a tener una mano asturiana de actuaciones, porque tenemos muchos cantadores, porque resulta que al final, como todo el mundo sabe, esta peña pues tiene la suerte de que al final todo el mundo quiere participar. Nosotros, como no tenemos un límite de inscripción, pues resulta que nos vemos con la eso de que al llegar a la última esa, pues ahí tendremos que meter una serie de cantadores, pues, para que no se quedara nadie fuera. Y para empezar, te voy a nombrar los cantadores que vienen. En primer lugar, vendrá María Hurtado, que es de Parada, Manuel García, de Agua Dulce, que no soy yo, No lo he digo hecho, otro ¿verdad? Manuel García. Es lo que te iba a decir. Todavía no he aprendido ya a cantar. Manuel García, de Agua Dulce. Miguel García, el Rondino, cantador de ronda. Juan de Mairena del Alcor. Antonio Ortega, hijo de Mairena también. Y José Luis Hernández, de La Línea. Como estamos viendo, y no, a nosotros no, hombre, nos agrada mucho, que no sé lo que tendrá este concurso para la gente de Mairena y por esa parte, que están, y de Córdoba y de todos esos sitios, que es raro uno tener una semana uno o dos concursantes del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos de Mairena, tenemos a dos cantadores. Después, en el eso de baile, tenemos a María Mondragola. Esta chica es de Grecia, por eso lo mismo tenemos de Andalucía, que tenemos de Europa, de Europa. Esta semana vamos a tener simplemente, bueno, digo simplemente, la semana pasada tuvimos tres bailadoras, pero esta semana tenemos cinco, uno, dos, tres, cuatro, seis cantadores y una bailadora, que quiere decir que va a ser una noche flamenquita, de verdad, ¿entiendes? La verdad es que, como tú decías, no una jornada maratoniana. Así que me imagino que tendréis que estar muy atentos, muy ajustados al tiempo. Digo, para que no se vaya en cuanto a al tiempo, pues bien adentro en la madrugada, ¿no? No, sí, eso es lo que pasa. Nosotros es que intentamos por todos medios. Además, este año se están comportando bastante bien los cantadores que vienen, porque ellos están llegando a su hora. Lo que pasa es que muchas veces, como vamos a ser realistas, esperamos que la gente de Ubrique, parece que se ha acostumbrado, que la hemos acostumbrado mal a llegar a última hora. A última hora, muchas veces parece que no hay nadie allí. Y esperamos un poquito para que ya siempre empiezan a llegar un poquillo tarde, ¿no? Pero la verdad es que nos tendremos que ajustar bastante bien, porque estamos hablando de una serie de cantadores, que cada cantador hace cuatro cantes. Entonces, para que no nos coja la madrugada, que nos coge casi siempre. Bueno, pero el concurso este es así, no hay que lo cambie. Y entonces resulta que sí, que vamos a tener una noche más buena, porque tenemos aquí, entre ellos, dentro de estos cantadores, tenemos ya aquí, por ejemplo, un cantador que ya se ha llevado un segundo y un tercer premio. ¿Entiendes? Y este hombre repite para algo será, ¿no? Antonio Ortega, hijo, ¿no? Antonio Ortega, y este hombre repite y repite y repite. Era que es un buen cantador, pero eso no es que lo, cuando está, cuando casi siempre llega a la final, por algo será, ¿no? Así que, bueno, pues experiencia, cantadores que han estado ahí en la final en otra oportunidad, como es este caso de este cantador de Mairena, Antonio Ortega Hijo, que intentará, imagino ya, pues conseguir ese, además, ese primer puesto, ¿no? Y hay representación, como tú decías, ¿no?, de diferentes provincias de toda Andalucía, de Málaga, de Sevilla, de aquí también de Cádiz, hay diferentes provincias y también presente internacional incluso, ¿no?, cuando hablamos al baile. Sí, siempre cuando vamos al baile tenemos la suerte esa de que vienen de muchos países de Europa, oye, es que, oye, realmente ellos están viviendo aquí en España, Andalucía, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir nada. Eso, sí, los orígenes son... Esta señorita es de Grecia y vienen muchas veces y con una capacidad que parece mentira, que, ¿me entiendes? Parece muchas veces mentira que sean, por ejemplo, digo de Grecia, como la de Buenos Aires o de Andes, porque hablando un poco de la semana pasada, tuvimos un espectáculo que fue muy digno, muy digno. No vamos a despreciar ninguno de los que haya sido antes, ¿no? Pero la semana pasada, con la cosa de que eran tres bailes, tres cantes. El cante siempre tiene una competencia, yo no digo mayor, ¿no?, pero a la gente le gusta el baile más. Y tuvimos la actuación de, como ya hablé la semana pasada, de un crío con 14 años, y después de la chavala esta de Buenos Aires, y otro chaval que venía de Córdoba, ¿no?, que fue una competencia enorme, fue enorme. Y después tuvimos la suerte de que el grupo de que acompañaban al chavalito este, el niño este, pues nos hizo un fin de fiesta que además de un flamenco por lo menos los que nos quedamos allí salimos contentísimos, porque fue un espectáculo este año tenemos, de los años que yo llevo dentro de la peña, este año creo yo que es de los mejorcitos que hemos tenido, y con mucha, mucha, mucha calidad. Así que lo va a tener complicado el sí, jurado. Sí, que... menos mal que yo no entro dentro del jurado. Lo va a tener bastante complicado, ¿eh? La decisión que, no sé si se toma ya después de pasado el fin de semana. Sí, nosotros tenemos la costumbre de que si el viernes termina el concurso, pues entre el sábado y el domingo, ya ellos eligen el día que ellos quieran, el jurado elige el día que ellos quieran, pues deciden ya el resultado, porque esto está muy claro, en el sentido de que el jurado ahí es el que manda, ellos toman sus decisiones, ahí no entran nada más que ellos, más el secretario, claro, que tiene que tomar hasta de todo lo que ocurra dentro de a la hora del escrutinio, ¿no? Y eso ya ellos deciden si lo harán el sábado o lo harán el domingo. Nosotros la intención que tenemos, que lo aprobamos el otro día en la reunión, es que el momento que se haya dado, ya se haya elegido los ganadores, pues se pondrán en la página web de la peña, en el Facebook y en la pizarra que tenemos en la peña. Bien, toda información para que no haya duda ni haya nada, toda esa información la pondremos a partir del sábado o el domingo, depende de cuando ellos quieran reunirse, ¿no? Este fin de semana van a tener que trabajar. Así que a principios de la semana que viene, por tanto, seguramente ya podremos dar la información sobre los finalistas. Claro, eso esperamos, en el momento de que ellos lo den, y luego pasarlo ya a la página web nuestra, y ya se podrán tener para que todos los concursantes que hayan pasado por esta peña puedan saber su el puesto que hayan quedado y su puntuación, ¿comprende? Pues eso, para conocer los integrantes de la final, ahora hablaremos de ello, Pero bueno, decir que si todavía no han acudido a ninguna de las sesiones de la fase clasificatoria, pues mañana tienen la oportunidad, mañana viernes, porque es la última de lo que es esa fase clasificatoria, y además con una amplísima variedad de artistas, sobre todo al cante, con esos seis cantadores y también una bailadora procedente de Grecia. Eso sobre ese cartel, decir que la final ya quedaría para finales, valga la redundancia, del mes de junio. Sí, la idea nuestra es de que sea a final de junio, se celebre la final. Como todo el mundo sabe, la final se celebra en el Antiguo Patou. Ya daremos fecha y día, horas y fecha, porque ahora mismo tenemos que sentarnos cuando ya meto el resultado, pues hacer planteamiento, y la idea es que sea la última semana de junio. Sí, después ya tendremos, porque eso es otra de las cosas, nosotros no queremos cerrar, decir concurso y cerrar la peña dentro de lo que es el mes de junio. Pues ya iremos haciendo actuaciones, porque también está pendiente de hacer lo que nosotros le llamamos el fin de curso, porque como todo el mundo sabe, nosotros tenemos escuela de cante, escuela de baile, escuela de castañuela, y toda esa gente tiene que demostrar lo que han aprendido en este curso. Entonces también, eso está ahí pendiente también, que a lo mejor se cierra una semana o lo otro, pero que va a haber actividades, eso es seguro, que va a haber actividades, que la peña no va a estar cerrada. Y dentro de lo que estoy diciendo, pues me gustaría informarle, ya lo dije la semana pasada, a todos los socios de la peña, y que el día 13 de junio devolvemos el intercambio que tuvimos con la peña flamenca Camarón en San Fernando. Quiere decir que nos iremos de aquí a las 7 de la tarde y tendremos una noche espectacular en esa peña, que yo no la he visto, pero me han contado tantas cosas que yo me he apuntado ya, ¿me entiendes? Yo me he apuntado ya para ir a verla. De principio, pues, los socios, se invita a todos los socios, porque es normal, ¿no? A todos, la plaza, a ver, no hay más que 55 plazas, y en el momento que no se cubran con los socios, pues todo aquel aficionado que quiera asistir con nosotros se le invita, pero claro, por respeto a los socios, porque es normal, ¿no? Pues serían los primeros en tener opción a la plaza. ¿Por qué 55 plazas? ¿No? Y quiero dejar la cosa muy clarita. ¿Por qué 55 plazas? Hay que tener en cuenta que yo, dentro de las, de lo que son de los intercambios, pues hacen ellos lo mismo que nosotros hacemos aquí, lo hacen ellos. Ellos ponen un autobús y dice, mira, nosotros podemos, por ejemplo, podemos invitar a darle una cerveza o darle un tapeo a 50 y tantas personas, ¿me entiendes? Sí. Y no es plan de meter a dos ni tres autobuses, porque sí, a nivel organizativo, es un poco que sea algo similar a cuando ellos vinieron aquí, ¿no? Ahí está, tiene que decir, hacer algo similar a lo que nosotros hicimos con ellos, ¿no? Nosotros que nos gustaría que pudiera ir todo el mundo, pero la cuestión está que yo me conformaría, porque también que tengo que ser un poquito duro, yo me conformaría que de los 55 plazas vendrán 40 por lo menos francófilos. Yo con eso me conformaría, porque lo estoy viendo muchas veces, y esto lo digo como reproche hacia los socios, ¿no? Otras veces hemos tenido que llenar los autobuses con gente que no son socios, que son aficionados, y como son aficionados, nosotros los invitamos también, ¿eh? Porque van todas las noches a la peña. Sí. Entonces, con esto quiero decir que nosotros el día 13 tendremos el intercambio con la peña flamenca del Camarón. Tendremos un autobús con 55 plazas, el precio del autobús son 10 euritos, y a pasar una buena noche. Todo el que quiera pasar una noche flamenca, pues que a cualquier miembro de la directiva, o y si no es el pasarse el viernes por la peña, y ya nosotros le atenderemos. Lo que sí, que si no es socio, pues tendrá que esperar un poco hasta el final para ver qué plazas están libres. Ah, claro. Lo que creo que no tenemos que estar pendientes, yo lo que queremos, mientras más pronto mejor, para poder decir, bueno, esto está cerrado, y si duele que si después digan, si vienes si y te apuntas más de la cuenta, pues habrá que hacer un sorteo, habrá que hacer algo, ¿comprende? Porque las cosas son como son, ¿me entiendes? En las normas que nosotros tenemos y de otras peñas las tienen, y tenemos que regirnos a la organización de cada peña. Nosotros, cuando ellos van a venir, pues nos dicen, pues vamos 50, vamos 60, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a nosotros ponemos también las condiciones que hay que poner. Pues esto sobre lo que será la devolución de visita, de ese intercambio con esta peña de San Fernando, que ya estuvo aquí en nuestra localidad, que fue además una jornada muy destacada. La verdad es que para las peñas flamencas además es uno de los eventos más bonitos, ¿no? Porque al final es compartir esa afición con otras personas de otros lugares, pero que tienen ese punto en común con vosotros, ¿no? Hombre, para una peña flamenca yo bajo mi punto de vista, lo digo porque tengo poca experiencia en este sentido, pero la que tengo me parece que es válida, ¿no? Resulta de que una de las cosas más bonitas es tener intercambio con personas de otras peñas, porque mira, el concurso es lo que es, un concurso de cante flamenco, que vienen a concursar personas que quieren ganarse el concurso, ¿no? Repitiéndome, ¿no? Después las actuaciones pues igualmente hay que traer actuaciones, porque el flamenco te pide y para algo es peña, ¿no? Pero yo creo que el flamenco se hace de esta forma. El flamenco se hace de esta forma, con los intercambios, el tú a tú. Lo mismo tratas al cantado que a los aficionados que vienen, ¿no? Porque en este viaje que vinieron de San Fernando, de verdad, era un ambiente, todos son ambientes buenos, pero traían un ambiente de la bahía, ¿no? Que resultó muy, muy, muy ameno, ¿no? Porque la gente, por aparte de que cantaron los cantadores que ellos traían, la gente participó ya desde la mesa sentado, ¿me entiendes? Con la alegría, con esto, un ambiente muy. Y nosotros que siempre pretendemos, con estos intercambios, que son difíciles de hacer, porque a todo el mundo, como está hoy día la economía, cualquiera no puede hacer no se atreve a hacer un intercambio, ¿no? Pero con esto lo que queremos es eso, precisamente, tener contacto con otras peñas, con la gente de peña, me repito, tres. Y entonces, pues yo creo que es una de las cosas más bonitas. Yo, particularmente este año, de las cosas más bonitas, fuera parte del concurso que hemos vivido ahí, han sido, por ejemplo, el Día del Socio, el intercambio, y esas cositas, pues son las que hacen peña. Por eso yo muchas veces me repito diciéndole a los socios, por favor, que la peña suya, que participen, que pasen, cuando se celebran cosas de estas, que se asomen por allí, que para eso está la peña, no para la directiva nada más. Pues eso será el día 13, y además hablando de intercambio casi siempre, ¿no? Todos los años, si no uno, varios, con distintas peñas, y ya han sido no solo de la provincia, sino de otras provincias, Sí, de toda estuvimos en Andalucía. Santi Ponce, hemos estado, sí, hemos salido de Sevilla, hemos salido dos veces, ¿me entiendes? Que De lo Ronda, creo que mismo, también, ¿no? nosotros en el momento que hay una pendiente, pero es pendiente, lo digo porque ya que estamos hablando de intercambio, ¿no? Digo yo, no voy a decir que hay una pendiente que si Dios quiere, pues, si Dios quiere y no pasa nada, pues también la haríamos, que es en la peña de Juanito Valderrama, ahí en Jaén. ¿Entiendes? Y una peña que también nos ha invitado, y estamos en contacto con ella a ver cómo nos organizamos. Que nosotros en ese sentido no paramos, lo que queremos es esto, que la gente, yo, perdona que me repita tanto, pero yo lo pido a los socios, que esto se hace para los socios. Pues son citas que van a ir llegando. De todas formas, lo más próximo, quédense mañana viernes a partir de las 10:30 de la noche, ¿verdad? 10:30, ¿no? Sí, mañana a partir el viernes, mañana viernes, a partir de las 10:30, pues ya empezamos con lo que es el concurso. Yo pido a la gente puntualidad, nosotros intentaremos cumplir, ¿no? Pero que suba para arriba, que es la última noche, que un montón de cantadores bastante bonecitos, y que así terminamos este ciclo bien, con bastante gente, con la cosa de que la gente tenga esperanza de luego a la gran final, que sería el último de junio. Esto no quiere decir tampoco que en junio no hagamos nada, tenemos que ir preparando, porque también es verdad que hay gente que dentro de la peña que está haciendo cositas, que está trabajando, y no de vez en cuando metemos algún cantado durique, un bailao, que la peña no se quiera parar. Yo para no seguir marcándome el rollo, me marco muchos días diciendo a la gente que venga de arriba, yo decirle que el viernes pues suban a la peña para ya hacer la última semana de concurso, y que yo y toda la junta directiva lo esperamos con mucho, como siempre, con la mano abierta, y que nada, socio, que la peña de ustedes. Pues con, como decimos, esa invitación, ese llamamiento, nos vamos a quedar con una de las citas de este puente festivo en nuestra localidad, una nueva sesión de la fase clasificatoria, y no una más, sino la última, el cierre de lo que es la fase de clasificación de este concurso, Certamen Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Estaremos atentos la próxima semana a los finalistas, y por supuesto ya iremos hablando a partir de entonces de esa final que llegará pues en el mes de junio, en las últimas semanas, la última semana, casi seguro, el último sábado de ese mes de junio. Manolo García, nos vamos a quedar aquí, agradecerte como siempre que nos hayas informado al respecto, y seguiremos hablando, por supuesto, de todas estas citas que se organizan desde la Peña Flamenca. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Yo...